Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias a Bernardo Sepúlveda Amor, que es nuestro invitado. Esta noche empezamos a hablar con él sobre lo ocurrido en Londres y otros temas. Bernardo Sepúlveda Amor, gracias por estar aquí, un abogado, un hombre que pues ha tenido una trayectoria enorme, secretario de Relaciones Exteriores de México, embajador de México en Gran Bretaña, embajador de México en los Estados Unidos en 1982. Bueno, miembro de la Corte Internacional de Justicia, del que fuiste vicepresidente, y bueno, pues una larguísima trayectoria de abogado, política y diplomática. Bernardo Sepúlveda, bienvenido a este programa. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Carmen. No puedo no empezar esta conversación, que desde luego vamos a destinar en buena medida a la reflexión que haces a partir de 25 puntos de México, Estados Unidos, pero no podemos no empezar a hablar de lo sucedido en Londres. Estando tú como embajador en Gran Bretaña, te tocó vivir muchas cosas. ¿Qué decir de una cosa como esta? En un momento donde está el Brexit, está la Unión Europea atravesando situaciones complejas y un atentado de esta índole en un cóctel de cosas importante. Relacionadas o no, unas con otras, pero están todas a la vez. A todo lo que señalas, Carmen, está el fenómeno del terrorismo internacional, que es, infortunadamente, una tragedia con la que vamos a tener que vivir, para nuestra desgracia, durante un periodo prolongado. Se ha repetido en Europa una serie de actos terroristas en distintas partes, llámese París, llámese Niza, llámese Berlín, llámese Londres por segunda o tercera ocasión, de suerte tal que va a ser una ocurrencia continua en donde los riesgos son enormes. Es una tragedia, es una gran tragedia, y yo lamento mucho lo que ha ocurrido en Londres el día de ayer, como lamento todos los otros actos terroristas que se han producido en épocas recientes. Ahora, lo que llama la atención es que el terrorista era un ciudadano británico nacido en el Reino Unido. No era, digamos, un terrorista exportado de Siria o exportado de algún otro lugar que sea germen del terrorismo, sino que los británicos, infortunadamente, en esta ocasión y en otras previas, por cierto, han tenido al enemigo en casa. Y entonces la capacidad de los sistemas de seguridad para prevenir, anticipándose a actos terroristas de esta naturaleza, resulta extraordinariamente difícil. Es decir, en el caso de un terrorista que viaja, por decirlo así, de Siria al Reino Unido, es más posible que se le llegue a detectar con oportunidad. Pero en el caso del terrorista que ya está imbricado en la sociedad británica o en la francesa o en la alemana o en la belga, resulta extraordinariamente difícil detectarlo. Ahora, sí, de acuerdo con la información disponible, existía ya un rastreo del personaje porque se sabía que podría cometer un acto terrorista, pero como ha sucedido en muchas otras oportunidades, no hubo la capacidad para que en el momento en que ocurría el acto terrorista se tuvieran las defensas necesarias para impedir una tragedia de esta magnitud. Pues ese es el gran tema, desde luego, la, entre comillas, facilidad para cometer un acto de esta naturaleza. Se repite lo que sucedió en Niza, se repite lo que sucedió en Berlín como manera de ataque terrorista, tomar un vehículo y pues embestir personas que van caminando. Esa modalidad realmente sacude por lo fácil que resulta ejercerla, practicarla, en pocas palabras. Y por lo indiscriminado, Carmen. Sí. Es decir, son tremendo. Personas inocentes que están transitando por el puente de Westminster y súbitamente un vehículo los arrasa y mata por atropellamiento a una cantidad de personas inocentes que no tienen culpabilidad alguna en ningún sentido, que tienen nacionalidades distintas. Cualquier persona que transitaba por ese lugar es víctima de un acto terrorista. Cualquier persona, pues ese es el mensaje del terrorismo, precisamente, que a cualquier persona le pueden quitar la vida de esta manera, y eso es lo que sacude, y eso es precisamente lo que está aquí entre nosotros. Claudia Rebaza, Bernardo, nuestra colega periodista, ¿desde dónde nos envía esta información que compartimos contigo? Minutos de silencio y tributos en una ciudad en alerta máxima, pero determinada a seguir adelante. Este funcionario público me dice, como londinense y en Londres, todos nosotros seguimos como siempre. El terrorismo no ganará. Lamentablemente hemos pasado por esto antes, el 7 de julio y las bombas de Lira hace muchos años. La gente continuará con sus vidas diarias, continuaremos, y nuestra resolución será que no nos vencerán, añade. Casi 24 horas después del ataque al corazón político de Londres, el puente de Westminster fue reabierto. Todos aún impresionados por lo ocurrido, pero también confiados en las medidas de seguridad impuestas. Pues impresionado, porque pues todo el mundo cree que Londres, aparte de que es bonito, pues se sabe que hay mucha inseguridad con todo. Pues pasar una cosa en un puente tan importante como ese, pues uno queda como, wow, tanta seguridad que hay, pues hasta donde llegan las cosas. En principio nos asusta un poco y estamos un poco preocupados, pero en principio, como está vigilado y tal, pues tampoco se nota seguridad. Luego de que se reabriera el puente de Westminster, la fuerte presencia policial todavía continuó en el área, pero muchos llegaron hasta esta esquina, transeúntes, políticos, periodistas y sobre todo oficiales de policía, a dejar flores en tributo a las víctimas de este ataque. Mientras tanto, la Policía Metropolitana identificó al atacante como Khalid Massoud, un británico de 52 años, nacido en Kent. Massoud tenía antecedentes criminales por violencia, pero no por terrorismo. Un tuit de AMAC, la agencia de noticias afiliada con ISIS, reportó que el atacante era un soldado del Estado Islámico. ISIS no ha presentado evidencia de lazos directos con Massoud y tampoco ha mencionado su nombre. Una fuente británica consultada por CNN dijo que aún es muy temprano para determinar si la organización terrorista tenía vínculos operacionales con el atacante. Las autoridades creen que Massoud habría actuado solo al realizar el ataque, una acción que las autoridades en Gran Bretaña califican como un ataque inspirado en ISIS. Más temprano, la primera ministra Theresa May habló ante el Parlamento. Para el Reino Unido es en este momento de gravedad. Es el nivel anterior al alto. El nivel más alto es de crítico. Pero en este momento no hay un ataque inminente. Se ha decidido que el nivel no cambiará de acuerdo a lo que ocurrió en el día de ayer. Todo el país querrá saber quién fue responsable por esta atrocidad y las medidas que estamos tomando para fortalecer nuestra seguridad, incluido aquí en Westminster. Una investigación de contraterrorismo ya está en camino. Y en las calles, los londinenses se muestran decididos a no dar marcha atrás, pues dicen que es la mejor manera de enfrentarse al odio que incita el terrorismo. Claudia Rebaza, CNN, Londres. Tiene esa fuerza suya, ¿no? No llega a esos niños. Llegamos a este tema con Bernardo Sepúlveda Amor. Bueno, vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia te da un perfil, obviamente, legal, un perfil jurídico, un perfil de alguien que puede proponer cosas y asuntos que permitan imaginar y definir incluso líneas de defensa jurídica para México frente a lo que ocurre con Estados Unidos. Y el señor Trump. Tú has planteado en 25 puntos, básicamente, que expusiste hace unos días en el Colegio de México, con nuestro muy estimado Lorenzo Meyer moderando una mesa, lo que son los elementos más importantes, la ruta, digamos, a seguir, o los elementos a explorar. No nos da tiempo para los 25 en este programa, pero ¿qué resumen harías de eso que tú estás planteando? Son varias cosas, Carmen. No es un planteamiento únicamente jurídico, es un planteamiento político. Combina las dos cuestiones porque me parece que la defensa de los intereses mexicanos radica precisamente en planteamientos de índole política y planteamientos de índole jurídica, que no están divorciados. En el caso de los 25 puntos, el primero de ellos es señalar con toda claridad una condena al hecho de que se identifique al migrante mexicano como un delincuente. Me parece que eso es totalmente condenable, impugnable, inaceptable. ¿Cómo se impugna jurídicamente una cosa así? Eso se impugna por la vía de los instrumentos jurídicos que están a nuestro alcance. Y los instrumentos jurídicos son de un doble género. Por una parte, la tradición jurídica estadounidense, en donde el debido proceso legal está consagrado en la Constitución de Estados Unidos. Entonces, hay un instrumento indispensable que tiene que ser utilizado con todo el vigor imaginable. Un segundo elemento es el de la discriminación. Estados Unidos ha suscrito dos instrumentos jurídicos internacionales fundamentales. Uno que se denomina el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en donde claramente se establece criterio de la protección de derechos fundamentales del individuo, que se acompaña de decisiones que ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia estadounidense, en donde claramente se señala que esos derechos que consagra la Constitución estadounidense resultan aplicables a cualquier individuo que se encuentre en territorio estadounidense, sea su condición legal, sea su condición indocumentada. Entonces, todos esos mexicanos que no cuentan con los documentos necesarios tienen la capacidad real de acudir ante un tribunal y defender sus derechos. Pero hay un segundo instrumento que tiene una enorme importancia y que es la Convención de Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, que es un instrumento magistral y en donde claramente Estados Unidos se ha comprometido, mediante la ratificación que hizo el Senado estadounidense de esa convención, para cumplir con los términos de dicha convención, en donde claramente se establecen una serie de protecciones en contra de la discriminación racial por razones de género, por razones de raza, por razones de religión. Todo lo que tú te puedas imaginar que puede implicar una discriminación está contemplado en este instrumento jurídico internacional. Entonces, esas normas que resultan aplicables a Estados Unidos porque han sido reconocidas como válidas en su orden jurídico internacional, deben ser utilizadas tanto en el plano interno de Estados Unidos, en los tribunales estadounidenses, como también en el espacio internacional, en donde hay también foros que pueden ser parte de esta estrategia política y jurídica que México debe seguir. En el tema de los tribunales internos de los Estados Unidos, ¿te imaginas o estás planteando una estrategia global del Estado mexicano en los tribunales estadounidenses o caso por caso, en donde el Estado mexicano ayude individualmente a quienes quieran recurrir a esos tribunales? ¿Cuál debería ser el camino? No se oponen, son los dos caminos y son dos caminos perfectamente válidos. Es decir, el Estado mexicano tiene que comprometerse a la defensa de sus conacionales. Es una tarea magna, pero sin embargo ejecutable. Por ejemplo, en el caso... Magna, pero ejecutable. Es decir, se puede y se debe. Así es, uh-huh. así es. Por ejemplo, en el caso de bufetes de abogados estadounidenses de gran prestigio, Carmen, yo hablé con ellos, con uno de esos despachos importantes, el día mismo en que se emitió la orden ejecutiva en donde Trump ¿la primera vez? vetaba el ingreso de ciudadanos de 7 países islámicos y de refugiados provenientes de Siria. En la conversación me dijeron, en estos momentos tenemos a 100 abogados de nuestro despacho en John F. Kennedy, en el aeropuerto John F. Kennedy, defendiendo a las gentes que están aterrizando para efectos de que se respeten sus derechos. Esto es nada más un primer planteamiento que te hago de lo que sí se puede hacer con el auxilio de especialistas en litigios en materia de migración. Y sí existen, y debo hacer un señalamiento importante. En este caso específico que te estoy mencionando, trabajan pro bono. Esto es, no cobran. Porque son gentes que tienen una vocación de respeto a los valores fundamentales de los derechos humanos. Entonces, ese tipo de recursos se puede utilizar acudiendo a este tipo de despachos que estarán más que dispuestos a trabajar con México. Pero, desde luego, también hay en distintas localidades en donde se encuentran comunidades mexicanas, abogados estadounidenses que no necesariamente pertenecen a estos grandes despachos, pero que son especialistas en derecho migratorio y que deben ser contratados por el Estado mexicano para defender a los intereses de los mexicanos que puedan ser víctimas de deportaciones. Pero quiero agregar una cosa muy importante. En el caso, para efectos de que sea genérico, en el caso de esa primera orden ejecutiva del presidente Trump relacionada con sirios y países islámicos, de inmediato dos estados de la Unión Americana, que son Washington y Minnesota, presentaron un recurso objetando la aplicación de esta orden ejecutiva porque afectaba derechos consagrados para efectos de los trabajos que efectuaban estos estados. Por ejemplo, en el medio académico había profesores, había estudiantes que se veían afectados. Pero un elemento fundamental, la separación familiar. En la decisión que adopta el noveno tribunal o la Corte de San Francisco, la Corte de Apelaciones de San Francisco, se establecen una serie de criterios de repudio a la orden ejecutiva de Trump. Es una decisión fantástica, espléndida, en donde claramente se establecen los criterios de por qué esa orden ejecutiva debe ser invalidada. Y desde luego, una cuestión central que se menciona reiteradamente en esa orden ejecutiva es la necesidad de que se ponga en práctica el debido proceso legal. Pero el otro argumento importante es el de la separación familiar. Están pensando, en ese caso, en una situación relacionada con países islámicos y refugiados sirios. Pero la separación familiar que está ocurriendo con los deportados mexicanos es perfectamente defendible en los tribunales estadounidenses con base en lo que ha dicho ese noveno tribunal y en lo que ha dicho la Corte Suprema de Estados Unidos. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Entonces, sí hay un andamiaje jurídico fundamental que debe ser empleado a profundidad. A profundidad. Déjame, Bernardo Sepúlveda, regresar después de la pausa en esta conversación. Entramos en la parte final. Nos va a faltar tiempo, indudablemente, al escucharte. Pero bueno, has dejado varias ideas ahí. Se requieren abogados, se requiere estrategia, se requiere decisión del Estado mexicano y del gobierno mexicano para pues recurrir a los tribunales estadounidenses. Y cerremos con los internacionales. Después de la pausa te escuchamos. Volvemos. Exactamente. Bernardo Sepúlveda, se nos acaba el tiempo, pero bueno, déjame detener en esta parte que tú mencionaste hace un momento sobre las estrategias jurídicas y políticas que has mencionado, algunas de ellas ampliamente. Eso ahí adentro, en Estados Unidos, en los espacios internacionales, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Naciones Unidas, en la Corte Internacional, ¿en dónde? ¿Cuál es la ventanilla o las ventanillas donde un país como México tiene que hacer cosas frente a lo que está ocurriendo con un gobierno como el de Donald Trump? Y es México y es el mundo, pero hablemos del caso mexicano en particular. Las instancias que has mencionado son algunas de las posibles instancias internacionales a las cuales puede recurrir México. Yo invitaría, quizá en una primera instancia, a acudir al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es un órgano altamente respetable, en donde, por cierto, México cumplió una función muy útil en la creación de ese nuevo órgano de Naciones Unidas, que, repito, tiene una legitimidad incuestionable, y en donde habría una instancia real para presentar, por ejemplo, una argumentación relacionada con los dos pactos que ya te mencioné, el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención de Naciones Unidas en contra de toda forma de discriminación racial. En ese tipo de cuestiones, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es un foro excepcionalmente útil que puede llevar inclusive a la designación de relatores especiales que investiguen violaciones de derechos humanos y que emitan las condenas respectivas. Ese es un instrumento que combina lo político con lo jurídico. Bernardo, se nos acabó el tiempo, pero voy a aprovechar que ya estás de regreso en México. Hace como 2 años estás por acá. Ya que estás de regreso en México y habiendo trabajado en la Corte Internacional de Justicia como vicepresidente y como miembro de esta corte, bueno, pues volver a hablar contigo, porque apenas empezamos a conversar sobre este asunto, que desde luego es enorme. ¿Has podido hablar con el gobierno mexicano, con el presidente Peña? ¿Estos 25 puntos los habrá leído ya? En 10 segundos me tienes que decir sí o no. No lo sé. No lo sé. Bueno, hablemos otra vez si te parece y sigamos conversando sobre estos puntos. Con mucho gusto. Gracias a Bernardo Sepúlveda y a usted que nos acompañó. Hasta mañana. Pásela bien. Que descanse.